Bueno, recién decíamos, ¿no? Cuando hacíamos un análisis y enumerábamos quiénes eran ya precandidatos a intendentes por el partido de General Porredón, que íbamos a estar conversando con uno de ellos, que es el actual concejal Nicolás Lauría, y estamos en comunicación telefónica con él. Nicolás, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, buen día a todos, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Nicolás, bueno, ya confirmado que vas a ser precandidato a intendente del partido de General Porredón. Contame un poquitito las sensaciones y después, ¿qué lugar estás buscando para poder tener esa precandidatura? Bueno, en principio, como decís, ya está confirmado. Nosotros, desde el espacio Creciendo Juntos, un partido vecinal nuevo en la ciudad, es que nos lanzamos como a la candidatura para estas elecciones. Primero, bueno, obviamente las PASO, después las generales para intendente, con un grupo obviamente de gente joven y gente con muchas ganas de aportar, y muchos que no tienen nada que ver con la política, así que me parece que está buenísimo. ¿Qué lugar estamos buscando? Y la verdad que, perdón, estoy con un poco gripe. Está perfecto. La verdad es que, como todos saben, Roberta salía con Pulti, ¿no es cierto? Y después, el fin de semana, después de nuestro lanzamiento, el actual intendente decide volver a candidatearse para una segunda gobernación en Mar del Plata. Entonces, nosotros, antes de saber eso y no especulando con ninguna situación, viste, que nos hacía quizás estar, o la gente pensaba en la política, que estábamos más cerca del gobierno para arreglar o no, decidimos lanzar nuestra candidatura porque entendemos que no tenemos que especular y ver qué es lo que pasa con los demás. Sí, realmente construir y ser una opción marplatense pura, que es lo único que por ahí puede estar hoy en el cuarto oscuro con la boleta corta, ¿no? Una boleta corta que siempre tiene historia en la ciudad, pero que, bueno, hace mucho tiempo que la grieta ha sacado de juego esta boleta, y nosotros estamos por ahí volviendo a que la gente pueda tener una oportunidad, una posibilidad de elegir de esta forma. Nicolás, ¿cómo te cayó lo que pasó con Juan Schiaretti? Digo esto porque la última vez que charlamos nos habías confirmado que tenías ganas de ser precandidato a intendente y que habías avanzado en algún tipo de conversaciones con este frente que se había conformado entre Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, ¿no? De armar un frente peronista, no kirchnerista, y que te gustaba la posibilidad de poder entrar en ese lugar. Digo, todo se transformó en un debarajuste a partir de si sí o si no Schiaretti entraba Juntos por el Cambio. Quedó todo en lo mismo que antes, pero me parece un poco más desarmado. Digo, ¿cómo impactó acá en Mar del Plata, más precisamente dentro del armado de ustedes? Bueno, la verdad que, por supuesto, cuando si hay un armado nacional y un armado provincial es mucho mejor, por supuesto, ¿no? Claro. De no ir con la boleta corta ni hablar, pero sin duda nosotros hemos hecho una gran relación con Juan Manuel Urtubey, en este caso mi persona, y la de él. Creo que hemos construido ahí casi lazos de amistad, te podría decir, más allá de lo político. Y obviamente entendemos y entiendo su decisión de, bueno, a ver, estamos diciendo que queremos ir por fuera de la grieta, y de golpe Schiaretti toma la decisión que tomó, ¿no es cierto?, de quizás ingresar a Juntos por el Cambio, sin poner en la mesa o debatirlo con todos los compañeros peronistas no acá que se estaban acercando, porque no solamente era quizás Juan Manuel Urtubey y él, sino también había otros gobernadores también importantes del país que se estaban sumando al espacio y creyendo en esta posibilidad, que podía ser válido o no, pero me parece que había hombres y nombres fuertes dentro de esa coalición, y siempre respetando quizás los valores que tiene Juan Manuel, lo entendimos perfectamente, y hasta él me ha felicitado por este lanzamiento, ¿no? Porque tiene que ver quizá un poquito con eso, salir de un poco de la grieta, salir del tema de quizás ir a buscar cargos, ¿no es cierto?, para quizás lanzarse, ser una posibilidad nueva para los vecinos y vecinas de Mar del Plata, Batán y Sierra, y poder de a poco construir, si se quiere, un nuevo espacio, una nueva idea, un nuevo camino para la ciudad. En ese sentido, o sea que hay una chance de que esa boleta corta que vos planteás del partido vecinalista, digo, se transforme en una boleta que acompañe a otra a nivel nacional y provincial. Por el momento te digo que no, porque no tenemos charlas, ¿no? Nosotros, nuestro nexo era Juan Manuel Urtubey. Uh-huh. Era con él con quien estábamos sumamente comprometidos, si se quiere, o charlando, o la verdad que entablando una construcción de relación importante. Con Schiaretti no tuvimos la posibilidad de juntarnos porque entendíamos que era Juan Manuel, éramos parte de Juan Manuel nosotros. Entonces, por el momento te diría que no, qué sé yo, de acá al viernes, la verdad que pueden pasar un montón de cosas. En el 2019 yo recuerdo que hasta el día jueves, antes de que cierren la lista, yo no tenía ni idea que iba a ser candidato a concejal, y menos el primero. Con lo cual me parece que ahí ya tengo la experiencia suficiente en la primera de saber que esta semana puede pasar cualquier cosa. ¿Te arrepentí? Mira, está bueno que lo hayas traído a colación, digo, porque me parece que forma parte de la experiencia que se fue generando en estos años y demás. ¿Te arrepentís de haber aceptado ese primer lugar? No de haber aceptado ser concejal, sí de haber aceptado el primer lugar en la lista de Guillermo Montenegro. No, la verdad que no, al contrario, no me arrepiento. Creo que me dio mucha más experiencia que si fuera, que si hubiese sido un cuarto, quinto, ¿no es cierto? Me parece que el ser el primero me ponía a mí una responsabilidad sumamente diferente, y al venir de otro palo totalmente diferente que tiene que ver con el deporte, ponerme rápido, un amigo dice ponerse vivo, ¿no? Un amigo que tiene un comercio en Castel Independencia, hay que ponerse vivo, me refiero a aprender rápido un montón de cuestiones, ¿no? Y a estudiar y analizar y demás, porque justamente era el primer concejal, ¿no es cierto? Entonces, yo hasta el 10 de diciembre suplanto al intendente si se quiere tomar licencia o le sucede alguna cuestión, o Dios quiera que no. Con lo cual no lo tomo al contrario. Si me lo dirían a elegir de nuevo, obviamente lo volvería a elegir, volvería a decir que sí. Con esto yo creo que me perdí en su momento poder ir a ver a mi papá por segunda vez, con mi familia, que teníamos en ese momento todo pago. Y me lo perdí justamente por decir que sí, tener que firmar la lista. Lo volvería a hacer porque entiendo que para transformar la realidad hay que involucrarse, y lo que tengo, quizá la experiencia, como vos decís, que tomé en estos 3 años y medio fue justamente de ser oficialista, aprender, primero tener que votar como votaban todos, después ser presidente del bloque y poder quizás alzar un poco más la voz, después tener que romper por cuestiones justamente de la política y por cuestiones partidarias nuestras, y valores nuestros, y tener que ser quizá más crítico o, si se quiere, oposición, y hoy estar parado en una situación donde la verdad que nosotros vamos a utilizar el sentido común. Si vemos que las cosas, y lo hemos hecho hasta el momento, ¿no? Si vemos que las cosas son positivas para la ciudad, acompañamos, y si la verdad no vemos que las cosas no están bien, como por ejemplo los centros de salud y atención primaria de la ciudad, vamos a ser sumamente críticos. Entonces me parece que en estos 3 años y medio de mi paso, digamos, por el Consejo Liberante, si se quiere, hemos pasado por todas las facetas, que la verdad está bueno porque aprendes muchísimo más, quizá siendo oposición, que oficialismo, que solo por ahí te toca levantar la mano y nada más. Vamos a meternos ahora de lleno, Nicolás, aprovechándonos un poco de vos y que podemos charlar un ratito en las propuestas que se van a venir de acá en adelante, hacia dónde apuntar. De paso digo que, porque está todo el mundo preguntando quién es el amigo de Castelli Independencia, tiene que ver con Cerochinsky, ¿no? Con el Negrito. Sí, claro, correcto, el Negrito, correcto. Tal cual, la esquina, un referente del Club Peñarol, y imaginé que venía por ese lado. Nicolás, digo, ¿a dónde va a ser? ¿Cuáles son los 3 puntos fundamentales que crees vos que todo precandidato intendente o precandidata intendenta tiene que tener para poder lanzar y decir, bueno, hay que cambiar a Mar del Plata desde estos 3 puntos? Mirá, lo que nosotros vamos a proponer, por supuesto, es seguridad, salud, medio ambiente y turismo. Está clarísimo, primero la salud de los barrios. Nosotros entendemos que hay que hacer lo que sea y como sea, primero más CAPS y los centros de salud que hay tienen que estar abiertos las 24 horas. Me parece que eso lo pide la gente, la gran cantidad de habitantes que tenemos en Mar del Plata, Batán y Sierra, ¿no? Una ciudad que creció muchísimo para todos lados y donde la gente se tiene que trasladar mucho para ir a un centro de salud, desde adultos hasta niños. Con lo cual ahí nosotros vamos a apuntar nuestro quizá eje y propuesta de que decir, bueno, necesitamos más médicos, necesitamos más profesionales y necesitamos que haya también más profesionales dentro de los CAPS y abiertos, ¿no? Y utilizados, ¿no? Por ahí que haya salitas o habitaciones que estén vacías, ¿no? Que estén funcionando constantemente. Con el tema de la seguridad, nosotros realmente entendemos ahí que sí tiene que haber tiene que ser multiagencial, como siempre lo dice, ¿no? Mar del Plata tiene que ser municipio, provincia y nación. Nosotros desde nuestro partido vecinalista lo que por ahí tenemos de bueno es que nos vamos a poder sentar con cualquiera, ya sea que gane Unión por la Patria o gane Juntos por el Cambio Nación y Provincia. Nosotros, al ser un partido vecinal pura y exclusivamente marplatense, nos podemos sentar en cualquier mesa y pedir lo que tenemos que pedir para la ciudad. ¿Qué es? Lo que nosotros pensamos es más patrulleros, más policía, gendarmería que vuelva a la ciudad, como aquellos 500 que nos sacaron en su momento, no importa el por qué lo sacaron, bueno, nosotros lo queremos restituir para los barrios, porque la gente quizás ahí, ya con la sola presencia, se siente segura. Y me parece que los temas, la verdad, van a ser hace 4 años y van a ser los mismos, ¿no? Porque me parece que, si bien nosotros creemos que la gestión no fue buena, tampoco fue paupérrima, porque obviamente como en Nación y provincia pasó lo de la pandemia y demás, entendemos que hay problemas que siguen sin solución en la ciudad y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Seguridad, salud, turismo, lo que siempre se habló de Mar del Plata, ni ahora de las calles. El tema de descentralizar para nosotros la ciudad es importantísimo, y ahí es donde quizás, si no sale el pliego de transporte este año, el próximo gobierno va a tener quizás ese desafío, y ahí es donde nosotros nos vamos a parar firmemente para que cambie totalmente el sistema de transporte de la ciudad. Nicolás, Claudio te saluda. Pensaba en lo primero que nos venías diciendo en esto de gente joven, y pensaba en tu experiencia, si a partir de la misma es que te vas rodeando de gente que venga por fuera de la política tradicional, si se quiere. Sí, nosotros estamos pensando y ya hemos propuesto a diferentes quizás personas y profesionales que no tienen que ver con la política, o que no han ocupado un cargo, ¿no? Vamos a hablar por ahí, o quizás que no han militado tampoco en política, como me pasó a mí en su momento, poder empezar a meterlos. ¿Por qué? Porque la verdad que quizás hay gente muy potable, y hasta quizás exportistas olímpicos hablo, ¿no es cierto?, que pueden dar su parecer y su punto de vista y sus ideas para cambiar realmente la ciudad, porque generalmente se piensa siempre lo mismo, que les cuesta, ¿no es cierto?, dar ese paso de entrar a la política, porque cuando habla de política generalmente habla de barro, ¿no? Me ha pasado a mí, quizás gente amiga que no era tan amiga, ¿no? Y después han confundido las cosas, y yo la verdad sigo siendo el mismo Nico Lauría que salí de Peñarol, que jugué en Peñarol desde los 7 años. Y por ahí a la gente que no es de la política, ese pasito les cuesta dar, ¿no? Pero creo que han podido ver en mí estos 3 años y medio la clase quizá de carrera, entre comillas, que he formado, que no he salido de mi esencia, y he realmente trabajado con sentido común y con honestidad. En clave de un balance, si se quiere, de las comisiones que fuiste integrando en el Consejo Deliberante, ¿alguna reflexión de obras y planeamiento? Sé que sos vicepresidente, pero pensando en clave de, bueno, ¿hacia dónde va la ciudad, no? El famoso modelo de ciudad que se quiere proyectar, que vos proyectás como intendente, ¿qué balance haces de lo que se va debatiendo con alguna modificación del COD y etcétera? ¿Qué balance haces de tu paso por las diversas comisiones, pero específicamente en esa? Justo que hablas de la Comisión de Obras, la verdad que está buenísimo, porque en estas últimas semanas ha habido exposiciones de diferentes desarrolladores de la ciudad en cuanto a diferentes edificios, torres o demás cuestiones que tienen que ver con el patrimonial y demás dentro de la comisión, inversiones que son, la verdad, para la ciudad millonarias, y está buenísimo que vengan, está buenísimo que lo hagan. Obviamente nosotros tenemos que cuidar nuestro patrimonio y mejorarlo y ponerlo en valor, por ahí cuestiones como la Villa Titito, que si mal no recuerdo, yo tengo 35 años y la verdad que no la pise nunca, ¿no? Entonces realmente hay que recuperarlo y ojalá que podamos nosotros llevar a nuestros hijos a Villa Titito y contar de qué se trata esa villa. Y la verdad que sí, nosotros pensamos que tiene que haber un cambio de COT y urgente, ¿no? Porque de ordenamiento territorial, sin duda, porque es donde entran muchísimas quizás excepciones al Consejo. Y justamente lo que lamentablemente lo que se piensa es que siempre hay algo detrás de todas estas excepciones, y yo te puedo decir que estuve estos 3 años y medio en la Comisión de Obras y no he visto nada raro, por lo menos desde mi lado, ¿no es cierto? No he tenido ningún tipo de presión ni nada por el estilo para votar una excepción o no. Con lo cual me parece que tiene que haber un cambio de reglamento territorial. Tenemos que ver qué ciudad queremos, sobre todo en la costa, si queremos megas torres o queremos seguir obviamente con como está la ciudad limpia de sombras, de las playas, perdón. Y después, ya que me lo decís, es un punto que me parece sumamente importante. Nosotros en su momento, cuando teníamos funcionarios en la delegación puerto, pensábamos en descentralizar en serio el puerto. ¿Qué significa descentralizar en serio el puerto? La verdad que lo que nosotros vemos es que las grandes empresas del puerto, ellos invierten muchísimo dinero en la ciudad, obviamente dando trabajo, dando todo lo que nosotros sabemos, sin duda necesitan estar dentro o en la mesa de decir, bueno, ¿qué hacemos con el puerto? Hoy va a haber o si se aprueba, ¿no es cierto?, va a haber unas torres muy lindas en lo que era Ferimar y ¿cómo es? Y el Superdomo, ¿no?, que se van a construir acá a 10, 15 años, si sale aprobado. Bueno, nosotros realmente tenemos que meter a la gente de la pesca dentro del ordenamiento territorial del puerto. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con el puerto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que siga, digamos, las calles rotas, que haya camiones por todos lados, ¿no es cierto?, que haya solamente un centro comercial y gastronómico dentro del puerto, que por ahí no mira al mar. Y entiendo que ahí es donde lo público y lo privado tiene que hacer una fuerza impresionante para poder cambiar la realidad del puerto, porque tenemos eso, ¿no?, que lo público y lo privado, desde nuestro lado, tiene que ser, y creo que ha sido demostrado, tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, acompañando el Estado y el privado poniendo lo que tiene que poner en cuanto a inversión económica para que las cosas mejoren. Y ahí creo que le cambia la ciudad, porque nosotros hoy estamos viendo mucho la ciudad para el sur, ¿no es cierto?, y del centro al sur está el puerto en el medio, quizá, ¿no?, y ha quedado quizá olvidado esta situación, y el puerto da muchísimo laburo y muchísimas cosas positivas a la ciudad, pero hoy nos estamos yendo mucho más al sur. Nicolás, en ese sentido, recién un poquitito lo dejabas ahí entrever, digo, hay una, digo, es probable que no, digo, porque es difícil de poder pensarlo, digo, pensada una Mar del Plata en ese sentido, digamos, en cómo poder coincidir en el crecimiento edilicio de la ciudad, pero también en mantener una ciudad que no tengamos sombra en la playa a las 2 de la tarde, digo, porque si siguen creciendo los edificios de más de 10 o 12 pisos en la zona costera, corremos ese miedo de que se encapote la playa bien temprano y terminemos teniendo casi una playa a la sombra. Sí, a ver, me parece que el COTA hay que cambiarlo, no todo, hay cosas que cambiar, hay cosas que no. Yo lo que me refería a las excepciones es decir, bueno, hay algunos indicadores en diferentes zonas donde quizá no tiene mucho sentido que vayan al Consejo, ¿no? Por un cambio quizá de que el piso cero puedan poner un comercio o un restaurante, ¿no? Para después hacer una torre de 6 pisos. A eso es lo que me refería ahora. Si vamos a buscar, o viene un desarrollador que quiere 50 pisos, 40, o como vos decís, 15, en una zona donde el cono de sombra da a la playa, y no, eso no. Nosotros queremos una Mar del Plata sustentable, que estemos hablando de sustentable, bueno, que las playas estén limpias visualmente, y ni hablar de limpieza de basura, ¿no es cierto? Pero vamos hacia eso, y como jóvenes creo que lo tenemos que defender, ¿no? Porque si quizá viajamos al exterior, a diferentes puntos turísticos del mundo, siempre vamos a tener las playas limpias, ¿no es cierto?, de sombra, y no te vas a tener que ir corriendo a medida que quizás el sol se va moviendo, vos te vas a tener que correr para no tener sombra, ¿no? Estamos hablando con Nicolás Lauría, que presenta su precandidatura a la Intendencia aquí en el partido de General Puerto, bueno, repasando varios de los aspectos que se pueden proyectar una vez llegado al cargo. Pensaba, Nicolás, y obviamente que eso es una referencia vinculada al deporte, si se fueron saldando algunas dudas que se habían planteado en su momento respecto de la presencia de privados, ¿no? En la zona costera uno va y recorre, se saca fotos, etcétera, y ve algunas marcas, ¿no?, que uno piensa participaron de maratón, media maratón, etcétera, y está el dilema de la Plaza del Hincha. Digo, ¿eso quedó saldado? ¿Qué opinión respecto de la articulación o no del sector privado con el deporte y vinculado al Estado de los espacios municipales de deporte, ya que está? Mira, nosotros creo que en el primer año, en 2020 o 2021, si puede ser, después de la pandemia, había un proyecto de ordenanza del concejal Neme en ese momento que hablaba de padrinazgos de plazas y espacios públicos. Obviamente nosotros acompañamos porque entendemos que tiene que haber una relación público y privada. En el caso de la Plaza Güemes, si se quiere, que ha quedado buenísima, y yo ahí creo que fui crítico en su momento y voy a seguir siendo crítico por lo siguiente. No por cómo quedó la plaza, que quedó, la verdad que quedó bárbara, que quedó buenísima, y a mí me alegra porque en definitiva es un barrio que respira básquet, y con el mural que hicieron las chicas de mala pinta ahí, de Diego y demás, quedó buenísimo. Ni hablar la gente de Mirador, que también hizo el mural de Marcelo Ricciotti y que también quedó buenísimo y le da mucha cultura a la ciudad, al barrio. Lo que nosotros decíamos es perfecto, que venga esta empresa, que por ahí es lo que faltó en esa ordenanza, venga esta empresa, pueda poner lo que quiera poner en esa plaza, ¿no es cierto? En este caso era su nombre, digamos, por todos lados, y un piletón en la esquina que dice su nombre, pero a su vez que haga 2 o 3 playones más de igual forma en los barrios, ¿no? Porque en los barrios también tenemos básquet y tenemos canchas y tenemos gente que respira básquet y chicos y chicas que juegan al básquet y que por ahí en vez de estar deambulando por la calle están en su plaza tirando al aro. ¿no? Lo he visto y en un montón de plazas de la ciudad alejadas, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, ¿qué valor económico tiene la Plaza Güemes, no? Para ponerla así, que si le damos al empresario, bueno, tanto valor X, entonces, para mí no tiene valor, pero bueno, digamos valor X, bueno, entonces, podés hacer esta cancha, pero necesito que hagas tres más, una en el sur, una en el oeste, ¿no es cierto?, y una en el norte. Tres canchas donde quizá, por ejemplo, si me ocurre el barrio Alfar, que hay unos chicos que ellos mismos dan clases de básquet a sus vecinos y vecinas más pequeños, ¿no es cierto?, como tipo una escuela, digamos, de fútbol, pero de básquet, en el Alfar, en la zona oeste, no sé, en el barrio Libertad, en San Cayetano, y después en el norte, bueno, busquémosle la vuelta también para que esa empresa pueda aportar lo mismo en esa plaza, porque si no, como que siempre queda, nos quedamos en la cortita, ¿no? Bueno, no le digamos tanto porque por ahí no puede, pero es una multinacional esta empresa, y tranquilamente puede pintar, no sé si igual o parecido, otras plazas de la ciudad, y así quizás hacer un proyecto interesante, ¿no? Que diga, bueno, la verdad que esta empresa tiene esta plaza, que es la que va a mostrar, pero para nosotros, vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán, nos dejó esta y esta también. Y respecto, Nicolás Cortito, digo, de los espacios municipales en sí, el polideportivo, el Minera y demás. De los espacios municipales, vamos a hablar de la publicidad. De los escenarios deportivos, en este caso, te preguntaba. Del Estado, digo, de cómo están y cómo se lo puede poner en valor en todo caso. Perfecto. Nosotros desde el Estado de Polideportivo, del Minela y de los polideportivos barriales, si se quiere, obviamente planteamos la necesidad de que haya más, en el caso de los polideportivos barriales. Vamos por ahí primero. Los polideportivos para nosotros han hecho y hacen un laburo impresionante en los barrios. De hecho, cerca de mi casa, en el barrio Centenario, funciona hoy de la mejor manera. Por eso Maraví Camet tiene que estar abierto. Ya hace muchísimos años no lo está, pero hay que hacerlo. Hay que irnos a la zona de Batán. Hay que irnos a la zona de Sierras, que no tienen polideportivos barriales, para hacer más, porque cumplen una función muy importante en la ciudad, no solamente quizá para los chicos y chicas, sino también para los adultos mayores que también van a hacer diferentes actividades que brinda el ENDER en esos polis. En cuanto al polideportivo, la verdad que nosotros siempre fuimos críticos de que poli ha quedado atrás en cuanto a tecnología, ¿no? Me parece que para traer eventos importantes necesitas tecnología y el estadio no tiene, porque no tiene internet. Ni hablar que hace unos meses no tenía calefacción ni nada por el estilo. Hoy creo que lo han solucionado y la verdad que lo festejo, porque se necesitaba que haya de vuelta calefacción y gas, agua caliente en el estadio. Pero sí quedó obsoleto en cuanto a tecnología, ¿no? Estamos hablando de conectividad a internet, que por ahí hoy está en todos lados. Bueno, el poli no tiene y siempre hay que salir a buscarlo por fuera con los costos que tiene para que haya un evento de buena envergadura. Y el Minela, sin duda, nosotros planteamos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con el Minela como marplatenses, ¿no? Bueno, lo queremos, la verdad que queremos tener el estadio de fútbol, bueno, salgamos a buscar los recursos, y ahí vuelvo otra vez el partido vecinalista, ¿no? Esto de, yo creo que no se han puesto de acuerdo porque la municipalidad la gobierna Junto por el Cambio y porque la Provincia de Nación lo gobierna hoy el Frente de Todos. Me parece que no se han puesto de acuerdo con eso, pero sí hay que ir a buscar los recursos, porque obviamente solamente la MUNI no lo puede afrontar, y también los vecinos de Mar del Plata, Batán y Sierra, que pagan la TCU, me parece que tienen otras prioridades, y ahí sí estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que hoy tengamos quizás buena parte de marplatenses dentro de los gobiernos a nivel nacional, sobre todo en el deporte, y no podamos ponernos de acuerdo a ver qué es lo que hacemos, o de acá a 5 años qué plata va a venir para Minela, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que tiene que haber fútbol verano, estoy de acuerdo que sí, los chiles sí. Tienen que ser locales ahí, pero realmente el estadio hoy como está se viene abajo, no hubo una inversión nunca, eso ya lo sabemos, y ni hablar de posibles eventos masivos que se pueden traer en ese estadio, porque no hay, digamos, de La Plata para abajo, no hay un estadio que sea, a nivel país, ¿no? De La Plata para abajo no hay un estadio que sea de igual envergadura que el Minela. Bueno, pongámoslo en valor, veamos qué hacemos con el techo, si lo sacamos, no lo sacamos, pero me parece que hay que realmente sentarse a tomar decisiones políticas, ¿no? Así viendo a ver qué pasa y ahí sigue el estadio, ¿no? Nicolás, te agradezco. La última cortita, digo, recién ahí al pasar decías, me acompaña gente importante que viene por fuera de la Poripa, por la política. ¿Nombraste que hay un deportista olímpico que te va a estar acompañando, puede ser? Si Dios quiere, sí. A ver, todavía no lo tiene decidido esta persona, por lo cual voy a dejar que se tomen sus días para ver si realmente quiere dar el paso hacia una posible candidatura y estar en la lista y acompañarme, porque bueno, entiendo también que no es para cualquiera, ¿no? Salir de esta zona quizá de confort, como te decía, también plantar una ideología o un precedente, ¿no es cierto?, para la gente. Hoy que es todo, viste, muy, muy influencer y todas esas cosas, por ahí es difícil tomar un partido y lo entiendo perfectamente. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes. Buen día. Ahí pasaba Nicolás Lauría, precandidato a intendente por el partido de General Pueyrredón, con gripe y todo, nos atendió, tuvo la generosidad de atendernos, sí, ahí, sí. Medio a la trastabillada con la voz. Pasaba entonces Nicolás Lauría.